A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Jueves 12 de junio de 2014. Estamos al momento del arranque de la fiesta. Y este es el momento exacto para que Víctor precisamente ponga una observación especial sobre ella. Sí, que yo quiero enfocarme en lo que es el Mundial dentro de Brasil, ¿no? Sí, la problemática de Brasil, que jamás decía. Pensó... Decime, discúlpame. No, que la fiesta sigue igual, pues yo sé lo que vas, yo sé por dónde vas a ir, y por el otro la fiesta va a ser hermosa, pero ese es, la fiesta es hermosa, pero. Digamos, nunca Brasil, las autoridades, la FIFA y el mundo entero creyó que a dos días del Mundial iba a haber tal nivel de convulsión social en el país, ¿no? Siempre se estima que los conflictos merman por lo menos hasta 15 días antes, incluso tomando en cuenta conflictos de características violentas. Claro. Sin embargo, acá no fue así. No fue así, porque me parece que factores incomparables, ¿no? Pero creo que hay una mayoría silenciosa con altos índices de necesidad ocultas bajo los espectaculares registros de la economía. De gastos. ¿No? Entonces, como que hay una fiesta a la cual yo no estoy invitado, ¿no? Me la hacen en mi casa... pero no puedo comer un canapé, no puedo tomar una copita. Sí. Entonces, es interesante. Hay un proceso ahí. Y yo creo que en medio de este proceso hay un factor que no ha ocurrido en ningún otro mundial, ¿no? Porque me lo decían, bueno, en Sudáfrica también hay gente necesitada, sí, pero era otra historia. Pues yo justamente tenía una pequeña observación sobre ese tema. La sociedad sudafricana es distinta a la brasileña. Claro. El desarrollo de la capacidad de reclamo que tiene el Brasil no lo tenía el ciudadano sudafricano. Claro. Entonces el grito que puede pegar un brasileño hoy en el mundo puede ser escuchado con mucha claridad. Claro. Y eso lo saben los sindicatos, eso lo saben las organizaciones brasileñas que están haciendo los reclamos en contra de Dilma. No lo hacen en contra, yo no sé si lo hacen en contra de Dilma, porque sí, lo hacen en contra del Mundial y a lo mejor de la aceptación que los gobiernos sucesivamente del Brasil habían tomado para ese futuro 2014 que ya llegó. Y hay un factor, volviendo quizás al comienzo de lo que hablábamos, de internet. Yo creo que el factor internet es decisivo en esta situación. Claro. La velocidad con la que nos enterábamos. Es decisivo el rol de las redes sociales en que Brasil esté pasando por este... Digo, si no hubiera existido internet, Brasil no estaría en esta crisis con el Mundial. ¿Por qué? Por muchos factores. Primero... porque la gente accede a la información en forma mucho más directa. No hay filtros como había antes, ¿no? Uno pasaba por el filtro de cierta prensa y lo que decantaba era poco, ¿sí? Ahora uno puede saber todo lo que está pasando en todas partes del mundo. Cuanto más lejos vas en el tiempo, más te encontrás con ese filtro. Claro. Vos sabés que cuando uno busca una información vieja y tiene que ir a hemerotecas de diarios, uno cree que va a encontrar una variedad como la que hoy tiene referida a cualquier noticia. Y hay una pequeña cosita y nada más. Yo tenía una queja, y la queja era contra Clarín, porque me encontré con que... ¿viste que ahora viene el centenario de Troilo, de la muerte de Troilo? Sí. Pero al día siguiente de la muerte de Troilo, creo que de ese 15 de julio, en el diario del día siguiente, A propósito de la final, este Huracán Independiente, sí. Cuyo resultado quedó ahí y no hacemos ningún comentario, por lo menos por ahora, en esos días jugaban Huracán e Independiente, justo para cuando la muerte de Troilo. Y a mí me dio una pena enorme, pero no, yo lo digo, yo me pongo en contra de Clarín, pero porque en ese momento vi Clarín, porque me parece que Crónica le puso más energía a la fotografía del recuerdo de Troilo que al partido de Huracán e Independiente en aquel 1975. Me dio bronca, era Troilo. Pero lo que yo quería contestarte como una suerte de insert en cuanto a lo que estabas diciendo, que los filtros aquellos eran inmensos. Se fueron como despojando y ahora llegamos a esta etapa que vos estás indicando. Claro, yo creo que estamos en el momento de mayor democratización en el flujo de información. Y creo que vamos aún más a un proceso de democratización en la información que va a barrer con muchos grandes jugadores, ¿no? Claro que este proceso no es límpido. No es fácil, porque en el medio hay operaciones. El otro día estaba leyendo un caso que me estremeció, de que le habían armado un Facebook a una persona, a un hombre de buen... De buen andar por la vida. De buen andar por la vida, un Facebook acusándolo de violador, etcétera, etcétera, okay. etcétera, etcétera. Les destruyeron la vida, ¿no? Es decir, ¿quiénes? Anónimamente, y eso creo que digamos, esto lo permite este mundo internet, totalmente lamentable claro. y dolorosísimamente. No solo lo permite, es la parte en sombras claro. de la cosa, porque no solo lo permite, está tan en sombras que hay sectores que lo fomentan, hay diversión en cuanto a... Hay como un sector... En el que cuando te digo se fomenta es porque se divierten, es porque genera negocio en algún caso, claro, ¿no? Es horrible. Claro. Vos sabés que lo que se viene en internet, lo que se dice es esta internet o esta web 3.0, ¿no? Es una ¿qué es? Es una internet inteligente, peligrosa también, pero más individualizada, es decir, todos vamos a saber qué hacemos. ¿Mm? Uh-huh. Es decir, no se debería permitir que alguien arme una página en Facebook para terceros sin ser realmente esa persona. Uh-huh. Ya Twitter ha avanzado en ese campo con la verificación de la cuenta, ¿no? Twitter tiene un sistema cuyas cuentas pueden ser verificadas, es decir, te otorga un sello de autenticidad, de que vos sos Carlos Alvio realmente. Sí, si es que, por ejemplo, presento algo, vamos claro. a poner, aunque sea mi quit, mi DNI, sí, algo. Claro, ellos te piden toda una serie de datos, pasa que está armado hoy para verificar cuentas de personajes más importantes que nosotros dos. No, pero ¿no? Eso está bien, la notoriedad, cuidado, porque hay que cuidar la notoriedad. Hay que cuidar a la persona en base a determinadas posibilidades que esa persona pueda tener en cuanto a cómo está expuesta. Entonces, las personas expuestas tienen como un cierto riesgo en un universo de pura exposición como es una red social. Y bueno, está bien, déjalos. Claro. Si son notorios, es preferible que salgan a los medios de comunicación a decir cuál es su auténtica cuenta y chau. Sí, como vemos hoy varios. Lo hacen, ¿no? Pero bueno, vamos hacia ese camino. En el mientras tanto, sí. estamos en este caos, sí. ¿no? Y volvemos a Brasil. Y decimos que a 48 horas la situación no está resuelta. Volvemos a decir que no, hay mucha incógnita sobre cómo se van a desarrollar algunos actos, ¿no? Hay mucho temor. Y mi mayor pregunta es, ¿qué pasa, Carlos, si Brasil pierde el primer partido inaugural? ¿Qué pasa después de eso? Porque el resultado está abierto, ¿no? El resultado puede ser ganar, perder o empatar. Sí, aparte. Además, fíjate que terminó exponiéndose. Mira qué cosa. Siempre el Campeonato Mundial de Fútbol, la Copa del Mundo, se iniciaba con un partido en el que el campeón, el último campeón, se enfrentaba contra el rival que le tocaba por sorteo. Y ahora hacen distinto, ponen al anfitrión frente al rival que le toca. En casi todos los dos casos en los que Argentina, siendo campeón, fue aquel partido, perdió. Bélgica en 1982 y Camerún en 1990. Correcto. En los dos casos, con su copa en mano. Y no fue el único caso del campeón inicial que pierde. Ahora vos estás planteando la opción del anfitrión que pierde. Yo creo que es peor. Es lejos mucho peor. Porque además, en un ambiente convulsionado como el que Brasil, estamos, claro. ¿No? Es decir, me parece que la gran apuesta de Dilma, la gran esperanza de Dilma es 5-0 a Croacia. Y después vemos. Que pare todo esto, ¿no? Que pare todo esto. A la larga, me parece que hay un llamado mundial a que las cosas empiecen a ser más justas, ¿no? La primavera árabe, en su momento la revolución en Chipre, los indignados de España. Me parece que hay un grito a que ya es hora de que deben tenerse en cuenta a los amplios sectores postergados en todo el mundo, ¿no? Y vas tomando en cuenta, como decíamos antes, ya que Brasil tiene el poder de grito, ese que no iba a surgir con tanta facilidad en Sudáfrica hace 4 años, ya que Brasil tiene el poder de hacerlo notar, ya que, como decías, las redes sociales tienen esta llegada tan instantánea, automática y a distancia, sí es el momento de equilibrar. FIFA presiona mucho a los organizadores para tener listos esos estadios en nombre de un estándar glamoroso de la fiesta y del fútbol. Y del negocio. Y del negocio. No hace falta. Claro. Podrían haber sido un poquito más livianos a partir de las primeras críticas que sufrieron. Sí, Brasil también ha cometido errores políticos. Se ha creído demasiado el personaje este de O Mais Grande do Mundo. Bueno. Y también se ha embarcado en dos epopeyas, como son el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016. Sí, exactamente. Hay que tomar en cuenta, ahora que nombrás a las dos, hay una empresa financiera para cada uno de los eventos que se pelean, aunque viven haciendo sus negocios codo a codo, que son Visa y Mastercard. Ajá. Visa para el sostén de los Juegos Olímpicos y Mastercard para el de los Mundiales de Fútbol. Mastercard en la misma mesa chica con Coca-Cola y otras marcas, por supuesto. Sí, McDonald's creo que está por ahí, ¿no? Bueno, no era histórico en los Mundiales, claro. McDonald's. En cambio son históricas Mastercard y Coca-Cola. Y ya dimos las marcas, pero hay una verdad, que es que ellas y otras, algunas petroleras, bueno, cuando FIFA está en el, digamos, procurando salir por el costado de la cancha, bajando la cabeza porque hay una crisis causada por ellos mismos en algún que otro país o en varios, aparecen las empresas cada tanto como para poner paños fríos, se arman campañas en distintos países como para que todo el mundo vuelva a creer, tanto en el fútbol como en el negocio del fútbol. Y terminamos cayendo en la pequeña trampa. Y cerramos esta parte, Carlos, con las fuertes sospechas de corrupción que hay por la asignación de la sede de Qatar para el Mundial 2022. Sí. Que hay pruebas contundentes de las coimas que se pagaron, y se está pidiendo que esa sede sea